Ella se fue una mañana, como todos los días, a las 9 del colegio, donde a clase asistía. A la 1 de la tarde, al ver que no regresaba, va a buscarla en el colegio, pensando en el camino encontrarla. No ha venido ya a la escuela, la maestra le decía, su cabeza daba vuelta, su cuerpo no respondía. Salió corriendo a buscarla, tal vez ha llegado a casa. Han pasado 4 días, nadie podía encontrarla. Suena el timbre de tutoría, alguien dice tras la puerta, hemos encontrado un cuerpo, debe usted reconocerla. Corrió con todas sus fuerzas, cruzó las calles a ciegas, el amor bebe a su hija en una camilla muerta. ¿Quién le puede explicar? ¿Quién le va a devolver la vida de su hija? ¿Qué cobarde es aquel? ¿Cómo puede tener la conciencia tranquila? ¿Quién le puede explicar? ¿Quién le va a devolver la vida de su hija? ¿Qué cobarde es aquel? ¿Cómo puede tener la conciencia tranquila? Por un arma.